fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinta alguna. APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado. Perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Lo vieron darse la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Malvado, ay no seas así. Mi perrito malvado, ay no seas así. Te suelto la correa y te me quieres ir. Te suelto la correa y te me quieres ir. Están la correa, yo arranco pa' la perrera, donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito, yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Meta cumbia pisando barro, toda la negra moviendo el tarro. Por el traqueteo pistolero, vos sabés que se cumbieron sin el ritmo ATR, que lo que... Puro traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero, sin tal ritmo ATR que lo que... Se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Los vieron darse la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Malvado, ay no seas así. Mi perrito malvado, ay no seas así. Te suelto la correa y te me quieres ir. Te suelto la correa y te me quieres ir. Están la correa, yo arranco pa' la perrera, donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito, yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Meta cumbia pisando barro, toda la negra moviendo el carro. Puro traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero, sin tal ritmo ATR que lo que... Puro traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero, sin tal ritmo ATR que lo que...